ese estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como un eco sin no. Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, y mi genio está ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! Buenas noches, querida gente que está del otro lado aquí, en el aire del Lago Pueblo, en el aire de la 101.1 FM, Radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente. Voy a estar acompañando hasta las 22 horas aquí, haciendo el retorno. Mi nombre es Ángel Lucero y vamos a estar presentando en este programa del 24 del 7 de este año 2021, de la era de nuestro señor. Vamos a estar presentando de todo, vamos a tener un poco de literatura, algunos datos así, vamos a tener un poco de acción climática que lo vamos a tomar por el lado de la gastronomía, vamos a hablar un poco del consumo, de lo que podemos hacer como usuarios. Y usted me dirá, bueno, ¿qué podemos hacer como usuarios? Siendo que el 10% de menos, el 10% de la población del planeta genera el 90% de la contaminación. Bueno, algo vamos a hacer mientras tanto nosotros, no importa, algo hay que hacer. Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1, radio comunitaria, la radio de la gente. Estás escuchando este programa que llevo a cabo desde hace, bueno, empezamos hace poco, volvimos a la cancha, como quien dice, y bueno, vamos a compartir en el día de hoy música, varia música. Vamos a estar escuchando, lo primero que vamos a estar escuchando es música clásica interpretada por bandas de metal. Luego vamos a estar escuchando un poco de, hablando de música clásica, vamos a estar escuchando un poco de Deep Purple. Y después, más tarde, por ahí ponemos un poco de reggae, música de aquí, que no vamos a poner, de todo vamos a estar poniendo. Así que, bueno, tranquilo. Y tranquila y tranquile, claro que sí. una buena noticia esta semana, un nuevo paso en la adquisición de derechos para la comunidad LGTBQ+. Bueno, hay muchas siglas que disculpen, no me las acuerdo todas, pero bueno, resulta que para aquellos que se autoperciban como no binarias van a poder elegir en su documento y pasaporte la opción X como para salir del binomio hombre-mujer, y la verdad que me parece que es algo a celebrar en el crecimiento en este país, que bueno, que de repente sorprende con estas cuestiones tan, tan avanzadas en materia de derechos, sobre todo de... Por supuesto que estamos muy lejos de una comprensión ecuánime, de un respeto mutuo, el cual llevemos a cabo entre todas, todos y todes, para poder entendernos, para poder respetarnos, para poder querernos como corresponde. Estamos muy lejos de eso, yo lo sé, pero cada pasito que avancemos en esa dirección es un camino más corto que hay que recorrer. Por supuesto que el trabajo es comunitario, el trabajo es personal, también es un aprendizaje diario para todos y todas y todes. Así que bueno, celebro esta nueva iniciativa del gobierno nacional que se va a estar llevando a cabo en los documentos oficiales del país. Bueno, y antes de continuar aquí con el programa, te voy a pasar lo que se espera para el tiempo aquí en la comarca, por lo menos en Lago Puelo. Tuvimos una semana de linda temperatura, pero bueno, volvió el frío, 9 grados la máxima hoy, mañana 11 grados. Se van a realizar quizás nevadas aquí en la cima de los cerritos. El lunes va a estar parcialmente nublado, el martes también, y bueno, supuestamente el miércoles van a ascender las temperaturas para luego dar paso otra vez a un fin de semana frío, fresco. Precipitaciones no se esperan tantas para el fin de semana. El domingo quizás, ya te digo, va a nevar un poco, quizás mañana, bueno, pero vamos a ver. A veces dice que nieva y nieva arriba, ¿no?, en la montaña. Y bueno, eso va a ser lo que nos va a estar esperando, lo que nos va a estar esperando para el resto de la semana. Y bueno, y para empezar con la música, vamos a empezar con esta selección de temas clásicos hechos en el estilo metal, de hard metal, se podría decir, rock metalizado. Y bueno, vamos a empezar con Oh Fortuna por la banda Therion, y luego vamos a escuchar diferentes temas, por ejemplo Sinfonía número 9, Las Cuatro Estaciones de El Invierno de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y demás. Vamos a empezar con la música Oh Fortuna de la banda Therion. Dice así.

y estamos escuchando de fondo Revolving Doors. Para comunicarte con El Retorno puedes hacerlo al 2944-590082. 2944-590082 es el teléfono de WhatsApp. También puedes mandar un mensaje de los comunes, también va a llegar. Y llama si querés, ¿qué me importa a mí? Bueno, y podemos estar aquí, puedes pedir algún tema, puedes pedir, qué sé yo, no sé, algo, preguntar algo. Hoy, si quieren, les pido un consejo, cualquier cosa les puedo dar. Lo que sea, con tal de que se comunique. No, mentira. Bueno, vamos a continuar con la música. Vamos a pasar ahora a un poco de... habíamos estado escuchando esa música clásica en versión metal. Vamos a escuchar música clásica otra vez. Pero esta música clásica es más acá en el tiempo y quizás de otro estilo musical. Vamos a escuchar un poco de Deep Purple. Y empezamos con un clásico de todos los clásicos, pero después, bueno, vamos a estar pasando otros temas de esta hermosa y tan querida banda que tantas noches nos ha acompañado alguna vez. Empezamos con Smoke on the Water, y dice así. This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end. You burn them down, burn them down. the sky. I got a few things to say, which I decided to mention right now. First of all, we've been in town for about 3 days. I've never in my life spent a more enjoyable 3 days than I have in Oslo. It's absolutely fantastic. You people have been so nice. I've been drunk from 9 o'clock in the morning till 9 o'clock in the morning because you've all been buying me drinks. You're sensational. And thank you to all of those of you who travelled such a long way. And you, I know you've come a long way from this, from Trondheim and everywhere. I can't hear you. Thank you. So good. Every one of you. We'll be right back.

Seamos hoy el cambio que queremos ver mañana. El retorno. Continuamos aquí, continuamos en el retorno, estás escuchando la 101.1 Radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente. Esto es el retorno, estamos compartiendo buena música y vamos a compartir también, porque no solo de pan vive el hombre y no solo de música comemos nosotros. Y hablando de comer, vamos a estar compartiendo con ustedes una receta vegetariana. ¿Por qué vamos a hacer una receta vegetariana? No solamente por el hecho de que es riquísima, sino también porque vamos a poder meternos en un asunto peliagudo de la cuestión de la comida, que bueno, es difícil el tema, es difícil. Sabemos que está el cambio climático, ¿verdad? Todos sabemos, y bueno, la contaminación, los autos, demás cuestiones. Pero hay algo que genera muchas emisiones de gases invernadero, que es la producción vacuna. La producción bovina sería, ¿no? La producción bovina lleva a cabo, digamos, una... Las vacas hacen gas de efecto invernadero, que es el gas metano, que es uno de los gases que generan el efecto invernadero, o sea, que es el responsable del calentamiento global. Y mientras más carne consumamos, más vamos a aportar a eso, digamos, ¿no? Porque, a ver, es lo que... Se produce para que nosotros lo comamos, por supuesto. A medida que vayamos, reduciendo el consumo de carne, vamos a hacer una gran ayuda a nuestro planeta Tierra, que viene con unos quilombos climáticos terribles en todos lados, pero bueno, nosotros no podemos hacernos los sotas con esto que está pasando, ¿verdad? Un dato que quiero decir, siempre lo digo, pero quizás se aburre de decirlo, pero bueno, es que como usuarios, o sea, en realidad no tenemos poca responsabilidad. Lo que tenemos que tratar de generar son leyes que regulen a los grandes contaminadores, digamos, que, y sobre todo, bueno, ni hablar de las naciones ricas que son los que más contaminan, pero bueno, dentro de nuestra jurisdicción nacional, tendríamos que empezar a proponer y llevar a cabo leyes que tengan que ver con esto, ¿no? Con esta visión a un futuro inmediato, un futuro cercano sobre las emisiones de gas carbono, y bueno, tratar de molestar por ahí. Pero en el interín, mientras tanto, nosotros y nosotras como usuarios... disculpen que caliento mi garganta con un metamate. Qué rico. Bueno, como usuarios y usuarias de y consumidores finales de toda una cadena de producción, lo que podemos hacer es reducir el consumo de algunas cosas. Por ejemplo, si usted tiene auto y también tiene bicicleta, si puede usar la bicicleta mejor, si puede ir caminando mejor. Y bueno, y demás cuestiones, ¿no? Todas las cosas ya sabemos. Usar menos plástico, tratar de reciclar, hacer compost, demás. Y una de las cosas que podemos hacer en esta acción climática es reducir el consumo de carne. A veces es difícil porque uno dice, bueno, tengo ganas de comer hamburguesas, tengo ganas de comer milanesas, tengo ganas de comer una u otra cosa. Y bueno, todo es... a base de estas señoras vacas, ¿no? Que bueno, no solo nos dan la leche, sino también nos dan su fibra muscular. Así que vamos a aprender, vamos a dejarnos de cháchara, voy a dejar de parlotear y vamos a aprender a hacer unas hamburguesas de arroz en este momento. El blog del cual vamos a leerlo es de Paulina Cocina, una cocinera de aquí, de Argentina, que bueno, que colabora en programas y tiene sus propios espacios de difusión. Y nos propone esta receta, hamburguesas de arroz. ¿No? Son ricas, son riquísimas, dice. Un solo truco nos propone. Si las hamburguesas de arroz quedan muy secas, pierden sabor y textura. Entonces lo mejor, ya que todos los ingredientes están cocidos, salvo el huevo, es darles una cocción rápida de cada lado, unos 3 o 4 minutos a fuego fuerte hasta que las veas doradas. Por el resto, las hamburguesas de arroz van geniales tanto para comerlas con pan como cualquier hamburguesa, en este caso agregar tomate, mayonesa, o para ponerlas al plato con una ensalada, que las disfruten. Bueno, y dice así, los ingredientes que tenés que tener son los siguientes. 2 tazas de arroz integral cocido, 1 cucharada de mostaza, 1 huevo, opcional, un chorro de crema de leche, 2 cebollitas de verdeo, 1 diente de ajo, va notando, ¿no, señora? Media taza, y señor también, media taza de pan rallado, 2 cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y aceite. ¡Ay, qué rico! Vamos de nuevo, 2 tazas de arroz integral cocido, 1 cucharada de mostaza, 1 huevo, opcional un poquito de leche, 2 cebollitas de verdeo, 1 diente de ajo, media taza de pan rallado, 2 cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y aceite. Muy bien. Picar y saltear en un poco de aceite la cebolla de verdeo y el ajo. Para lograr esto lo hacemos a fuego fuerte, vigilando que no se queme, para tostarlo un poquito. Lo colocamos en un bol, el arroz ya cocido, la mostaza, el queso, la crema, si le pusiste, si no, no, las cebollas y el ajito salteado, y le ponemos sal y pimienta. Revolver y unir todo. Agregar el huevo batido y unir bien. Luego, lo siguiente es agregar el pan rallado. Dice aquí la cocinera. En mi caso fue una media taza, pero la cantidad exacta será cuando la masa se va compacta y al formar una bola quede firme. Ah, bien. Una vez que la masa esté como indico, formar las hamburguesas. Primero una bola, luego la aplastamos y emparejamos los bordes para que se vean lindas, ¿no? Y después la cocinas a la plancha, al horno o en una sartén con un poquito de aceite. Taca, taca. Vuelta y vuelta. 4 minutos de cada lado y listo. Y ahí te haces un cheusan que no te cuento, mirá. Riquísimo. Yo me animaría a agregar un poquito de harina, si estás así medio escaseli de pan rallado, que a veces quedó ahí, no está para comprar. Bueno, le puedes poner un poquito de harina como para que aglutine. Pero bueno, con esta hermosa receta que vamos haciendo... vamos reduciendo el consumo de carne, que es una de las cosas que más hacen efecto invernadero en nuestro planeta. Y bueno, así vamos a ir de a poco, vamos a ir saliendo para adelante. ¿Qué parece? Doors, what have I done for someone on the TV, a tapping low. Y vamos a continuar ahora con otro estilo musical. Vamos a escuchar un compilado de reggae africano y luego vamos a escuchar un poquito de extremo duro y vamos, ya se va. Vamos bien adentrados en esta noche con buena música, buena, buena cocina, porque ahí está, esas hamburguesas las vamos a probar, van a estar muy buenas. Y bueno, y así continuamos aquí en El Retorno por Radio Malón. Escuchalo, escuchalo ahora, escuchalo. Raskimono, Rastafari Chant. Selassie Rastafari, Jah is my child. Selassie Rastafari, Jah is my child. Selassie Rastafari, Jah is my child. Selassie Rastafari, Jah is my child. King of kings, Lord of lords. Jah is my child, King of kings, Lord of lords. Jah is my child, the conquering lion of tribe of Judah. Jah is my child, the conquering lion of tribe of Judah. Jah is my child. Greetings, my agents and my sisters. Greetings in the name of the Most High, Jah. Cause it's another brand new day. Give thanks and praises unto Jah for giving I and I life everlasting. Give thanks and praises unto Jah for guidance and protection. Give thanks and praises unto Jah for the sunshine, for the raindrop, for the daylight, and for the darkness. Give thanks and praises unto Jah for everything that is good. Heal him, heal him, heal Jah, Almighty I. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Yes, me brethren and me sisters, this is a message from Jah to you. Spread it universally. To all conscious people, I hope you are listening. Not to face me with your ears, but with your mind meditating. A fool will tell you that this message is boring. Well, the devil is a crook, so don't be his next victim. He will jump into your brain and check out what you're thinking. To them that have ears, let them hear. To them that have eyes, let them see. But know it now that Jah is not a partial Lord. Let them that hate Jah now scatter, shatter, batter, and flatter. As the smoke is driven, drive them away. As the wax melted, let all of them be melted away. Jah Jah. Rastafari Selassie. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, Jah is my child. Hail Selassie Rastafari, King of kings, Lord of lords, Jah is my child. King of kings, Lord of lords, Jah is my child. The conquering lion of tribe of Judah. leader. Jah is on my side, the conquering lion of tribe of Judah. Jah is on my side, El Selassie, Rastafari. Jah is on my side, El Selassie, Rastafari. Jah is on my side, El Selassie, Rastafari. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Oh, oh, yeah. Le gars t'a sabao, tu dis rien. Mais si c'est ouba, ouba, tu es fort. Oh, oh, yeah. John Bridge, tu es dans le quartier. De peur de rencontrer ton digba, à cause de toi. garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu y as fait. Aujourd'hui, tu as rencontré, garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Wow, wow, yeah. Le gars t'as sabat, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Le gars t'as sabat, oh, tu dis rien. Mais si c'est oba, oba, tu es fort. Wow, wow, yeah. Le gars t'as sabat, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est oba, oba, tu es fort. Le gars t'as sabat, oh, tu dis rien. Mais si c'est...

puedo creer, no puedo aceptar que no tenga la letra de este tema. Así que lo voy a cantar yo, discúlpenme. Gracias por estar escuchando, muy amables. De mi muerte con Satán, le engañé y ahora no hay quien pare ya mis pies. Razonar fue siempre tan difícil para mí. Más da, si al final todo me sale siempre bien, del revés. Hace un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino y resucito, si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito comprender? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito comprender? Metido en la heroína, aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? Bueno, eso era... Bueno, gente, eso era... Evaristo García, hecho por... Jesucristo García, perdón. Hecho por... por mí, porque la verdad que estaba escuchando y no estaba... No, era una versión sin la música. No se puede escuchar ese tema sin... Era una versión sin la letra, perdón. No se puede escuchar ese tema sin letra. Bueno, discúlpenme por haber cantado sin ningún permiso, Fred. Qué pasa, este disco, bueno, está solo la música. A mí este disco, esta banda me gusta mucho. El próximo sábado vamos a escuchar una parte muy buena de un disco que se llama Material Defectuoso. Vamos a estar escuchándolo, bueno, para rendirle tributo como se merece esta hermosa banda que es Extremoduro, una banda del rock español, el punk rock español, para ser más preciso y más respetuoso con ellos. Así que bueno, el próximo sábado prometo y me comprometo a traerles Material Defectuoso, este disco de esta banda. En el interín vamos a estar escuchando un poquito de algo, una cosa más cercana, quizás en el tiempo, en la geografía. Vamos a escuchar un poco de Mr. Charlie García, ¿qué les parece? Y seguimos aquí en El Retorno. Falta unos 17 minutitos para el final de este programa. Quédate, por favor. Si se puede, si puede ser. Y si no, no te quedes, no pasa nada. No pasa nada, no te hagas problema. Acá nadie tiene problema, che. Charlie García, Asesíname, dice así. Asesíname.

acá están las flores del jardín. Puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Huyendo de la cama hasta el living. Huyendo de la cama hasta el living. Podés saltar un trampolín, batir un récord en batir. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Huyendo de la cama hasta el living. Huyendo de la cama al living. No hay ninguna vibración, aunque vives en mundos de cine. No hay señales de algo que vive en mí. Erika. Amigote, amiguete que llegó hasta aquí, bueno, quiero despedirme de usted. Nos vamos a tratar de encontrar el próximo sábado a las 20 horas para compartir nuevamente el retorno. Mi nombre es Ángel Lucero, lo estuve acompañando, le estuve acompañando también aquí en este programa que hemos dado en llamar El Retorno. Aparte de la gran programación que podés tener aquí en la 101.1 Radio Malón, quiero contarte que te puedes bajar la app desde la Play Store, buscar Radio Comunitaria 101.1, te va a salir Radio Malón, su aplicación, y también busca el stream que está ahí en las redes. Otra cosa que te voy a chiviar también, los viernes a las 21:30 horas podés escuchar un programa por Radio Nacional que hacen les chiques de Generación Inmersible, los cuales hablan sobre ecología, clima y demás cuestiones que nos atañen a la sociedad toda. Yo me despido de aquellos que estuvieron escuchando. Muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, uno hace lo que puede, lo que le sale, y siempre hay que tratar de dar lo mejor de uno para, qué sé yo, para que las cosas sean un poquito mejores. Gente, me despido. Hasta el sábado que viene. Vamos a mandarle un gran abrazo a Milo y Gael, que seguro están escuchando. Marina también. A Liliana, que se comunicaba. Y también vamos a mandarle un gran abrazo a nuestro querido Enrique, el director de esta orquesta delirante que es la Radio 101.1. Muchísimas gracias y adiós.